Argentina y Chile. El paso internacional a Chile se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos. Miguel Rivas, responsable del cuarto distrito de Vialidad Nacional, confirmó que las autoridades chilenas dispusieron la apertura a partir de la hora 10 argentina. Debido al corte y al regreso de los turistas de ambos países, el tránsito es intenso en la alta montaña. Las condiciones del tiempo son buenas y se espera incluso que el cierre del túnel internacional se retrase para posibilitar el despeje de vehículos de carga a ambos lados de la cordillera. Rodrigo Sepúlveda, Radio Nacional Mendoza, la radio pública. El tiempo. Y en la ciudad de Mendoza la temperatura actual 19 grados 2 décimas, la humedad 32%. Así el cielo está algo nublado. Y en Capital Federal la temperatura 14 grados, 2 décimas, la humedad 95%, cielo cubierto. Argentina está informada por la radio pública. Cadena Nacional de la Buena Gente. Buenísimo el programa, es nada de aflojar, prohibido aflojar. Cuanto más mientan y repitan las mentiras, con más fuerza y alegría les mostramos la verdad, tantas veces que sea necesario. Creo que la vida es un tesoro sin igual, de los buenos tiempos siempre quiero más. Estamos bien, vamos a estar mejor. Nacional, la radio pública argentina. Radio Nacional Argentina presenta Mañana es Hoy. Lo que queda de la jornada y el pronóstico de lo que vendrá. Mañana es Hoy. Roberto Caballero, información, análisis y opinión. Mañana es Hoy. La tarde nacional cambia la historia. Mañana es Hoy. En la radio pública. A todos y a todas, aquí comienza Mañana es Hoy. Vamos a estar hasta las 8 de la noche en la radio pública, analizando las noticias de la jornada y tratando de anticipar los titulares de los diarios de mañana. Mi nombre es Roberto Caballero, tengo un equipo de columnistas de lujo y hoy me acompaña aquí a mi siniestra, no a mi diestra, a mi siniestra, el señor Marco Cittadini, cedido gentilmente por Héctor Larrea y su banda. Llegó el transfer. Llegó, estamos en eso. Bueno, se nos rompió el fax. Bueno, no importa, hablamos por fax igual. Los transfer. Se nos rompió el fax. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, espero que todos estén bien hoy, con un día feriado, realmente muy parecido a un feriado, con muy poca gente en la calle. No, hasta ahora ya hay un montón de gente, por la mañana, digo, ¿no? Me parecía claro. Realmente un muy lindo feriado de esos que son tan necesarios para recomponer energía. Si te parece, Marcos, ¿vamos con los títulos? Vamos nomás. Dale. La imagen de Cristina supera la de todos los dirigentes. Esto lo dice una encuesta difundida durante agosto. Lo que dice justamente es que la figura presidencial se mantiene en lo más alto, con una cifra positiva del 64,7%, realizada por la consultora X de Artemio López. Da cuenta de que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner encabeza con mayor amplitud que en octubre las respuestas de intención de voto. Piñanelli ratifica el apoyo a Caló para liderar la CGT. El secretario general de Lesmata aseguró que el titular de la UOM tiene el respaldo de los principales gremios para liderar la central obrera y descartó una candidatura propia. Tengo muchos sueños que cumplir en mi gremio, explicó. Por su parte, Caló afirmó, yo defiendo este modelo. Desde el kirchnerismo niegan que se piense en una reforma constitucional. Los principales referentes parlamentarios del Frente para la Victoria, Agustín Rossi y Aníbal Fernández, desmintieron que se esté pensando en reformar la Constitución para habilitar un nuevo mandato de Cristina Fernández de Kirchner. Confirman la presentación contra la Unión Europea por restricciones a la importación de biodiesel. La Organización Mundial del Comercio confirmó la presentación del gobierno argentino contra la Unión Europea a raíz de las restricciones impuestas por España a las importaciones de biodiesel. Aníbal Fernández presentó un proyecto contra la violencia familiar. El senador nacional anunció los lineamientos de una norma para castigar a quienes avasallen la integridad o la salud de los integrantes de sus familias. Además, promoverá que sea un registro nacional de deudores alimentarios o en mora. Con 6 millones de turistas al año, la Argentina es el país más visitado de Sudamérica. El director del Instituto Nacional de Promoción Turística, Infrotur, Leonardo Botto, aseguró que durante 2011 la Argentina fue el país más visitado de Sudamérica con casi 6 millones de turistas. Ecuador pidió a Londres cesar sus amenazas para buscar una salida a la crisis por Assange. Este país, Ecuador, dijo estar dispuesto a negociar con el Reino Unido una salida a la crisis diplomática por el asilo de Julian Assange, siempre y cuando las autoridades británicas dejen sin efecto la amenaza de irrumpir en su embajada en Londres para detener al fundador de WikiLeaks. Mañana es hoy. Un lugar clave para la información. Mañana es hoy. Bueno, fue un fin de semana raro, extraño, sobre todo porque no hubo diarios, ¿no? Para la gente que está habitualmente informada y que va a su kiosco o tiene, digamos, ya contratado a su kiosquero para que le mande los diarios. Bueno, fueron mañanas distintas a las de todos los días. Y en este caso, sí hubo, de parte del grupo Clarín, una distribución ilegal que se hizo por fuera de los canales de distribución legales que tiene toda esta actividad y que, en algunos casos, algunos lectores pudieron acceder a eso. Sobre todo de Clarín, de La Nación y del diario Perfil. Pero el resto realmente estuvo cerrado. Fue realmente impactante ver la ciudad con los kioscos de canillitas cerrados. Digo, no es una imagen que uno pueda ver habitualmente. Si les parece, escuchamos a Omar Plaini. Se trata del secretario general del gremio de los canillitas. Hoy habló con Gustavo Silvestre en la red. Y en verdad, en un momento pensamos que el diario La Nación, que manifestaba tener intenciones de resolver esto, porque ya nosotros habíamos avanzado con el diario Crónica, con Tiempo Argentino y algún que otro medio. Pero bueno, usted sabe que los que tienen posición dominante aquí son Clarín y Nación, y nosotros veíamos que había una disposición, pero cada vez que nos acercábamos a eso, de pronto nos alejábamos. Y finalmente llegamos así a la última semana, y bueno, evidentemente queda claro una vez más que el grupo Clarín es la nave insignia y que determina qué es lo que quiere, qué es lo que se puede, lo que no se quiere, lo que no se debe hacer. Finalmente fueron ellos los que terminaron tomando esa decisión, inclusive llegar hasta el límite de la provocación, que fue cuando el día sábado salieron a regalar sus ejemplares, arrastrándolo a Nación y a Perfil, porque el resto de los diarios no editaron. Esto marca la prepotencia, por eso yo utilizo este término. Son prepotentes. Entonces, esto causó gran indignación en nuestro compañero y no hizo otra cosa que empeorar la situación, porque bueno, en el día del sábado a la noche nos fuimos a repudiar esta actitud en las puertas de los diarios. Bueno, escuchábamos a Omar Plaini, el secretario general del sindicato de canillitas, explicando la situación y, bueno, previendo que quizá la semana que viene tampoco haya diarios. Sí, es llamativo cómo al menos estos dos diarios mencionados, La Nación y Clarín, ponen en tapa el tema de lo que ha emprendido el gremio de canillitas. Por un lado, La Nación pone una volanta que dice protesta inconstitucional. ¿Sí? El título es impidieron la salida y el reparto de La Nación. Protesta inconstitucional, insisto en la volanta. Y Clarín pone una carta, una especie de carta Clarín a sus lectores. El título es lo que está en juego, son las libertades. Yo recuerdo alguna carta del año 77, de triste memoria también en la etapa de Clarín, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, la libertad de expresión quedó seriamente lesionada este fin de semana por un nuevo bloqueo a las plantas de impresión de los principales diarios del país. Lo que no dicen es cómo ellos desoyeron un decreto presidencial del año 2009 que les devolvía a los canillitas no solo la potestad de ser la única boca de expendio de los periódicos, sino también el 40% del precio de tapa. Esto que vienen incumpliendo desde hace 2 años, no lo dicen, no lo mencionan. No, por supuesto. Hay solo 2 diarios en la Argentina que respetan este convenio que es el marco legal de la actividad de los canillitas. Uno es el diario Crónica, el otro es el diario Tiempo Argentino, que le reconocen el 40% del precio de tapa a los vendedores. El resto le da el 32%. Este es el reclamo que está haciendo en este momento el gremio de Omar Plaini. Sobre este punto en particular vamos a ir hablando a lo largo del programa, pero antes, yo quiero presentar a mis columnistas de lujo, porque son las 18:14 y aunque sea feriado, este programa no cambia, es parecido al de todos los días. Así que primero la tengo aquí a mi diestra, ¿no? Yo dije que tenía a mi siniestra al señor Marco Cittadini, la tengo a mi diestra a Lucía Capozzo. ¿Qué hace, Lucía? Casual que lo tenga siniestro. A la siniestra lo tengo. No, no sé. Ya pasó el Día Internacional de la Gente, los zurdos. Una de las formas de la discriminación es decirnos siniestros, que somos claro, tan lindos los zurdos. Razón, están simpatiquitos. Estaba sentado a la izquierda yo. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes, señora. Feliz día feriado, qué día horrible. Lloviznea. Está así, está todo raro. Roberto. Sí. Usted sabe hoy por qué feriado, porque no hemos pasado el feriado, por el 17 de agosto, San Martín, por supuesto. El día de San Martín. Padre yo de la patria. Voy, el padre de la patria. Yo voy a recordar algunos aspectos de San Martín, pero vinculados en realidad a otra fase, que es la fase de San Martín padre, San Martín papá, ajá, su relación con Merceditas y demás. ¿Eh? ¿Qué le parece? Cartas a mi hija. Máxima, ¿se acuerda que él le escribió como un decálogo? Bueno, vamos a contar algunas cositas que por ahí se nos pierden en la memoria. No sé, ¿qué más, Roberto? Tenemos dos horas, mire, no sea problema porque hoy estamos con un clima distendido. Mire, Roberto, tengo de todo. ¿Sí? Tengo de todo guardado. Tengo el tema de un perrito que me está inquietando un poco. Ajá. Que para reconocerlo le hicieron un ADN, ya le voy a contar, le voy a contar. Y una nueva moda de unos sandwichitos. Yo tengo de todo. Usted me pide y yo le digo. Yo le pido, ¿cómo que bueno. No? Café no tiene, ¿no? Porque hoy me parece que es feriado y no está el de la esquina. Pero podríamos hacer un llamado ahora vamos a la hacer solidaridad un cafetera. Sí, ahora vamos a hacer un llamadito para conseguir un cafecito. Y la tengo aquí a Telma Luzani. ¿Cómo anda, Telma, usted? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, Ando. A pesar del día horrible, como decía. Sí. Bueno, y nosotros seguimos en el mundo. La tensión sigue un poco en Londres y en Ecuador, ¿no? El tema de Julian Assange, pero creo que más que eso es el tema, como decíamos el otro día, de el avance de los derechos humanos en América del Sur, o sea, la actitud que ha tomado Ecuador frente a lo que se considera una lesión contra Julian Assange en la medida en que no le permiten un asilo diplomático, y también la amenaza de Londres a Ecuador por esa misma razón. Entonces vamos a hablar de la votación que fue unánime tanto de los países del ALBA, de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, y también del UNASUR, no solo condenando al Reino Unido por amenazar a Ecuador, sino también apoyando la decisión ecuatoriana de concederle asilo diplomático a Julian Assange. Estados Unidos, te comento rápidamente, está diciendo que lo que hace Assange está haciendo todo esto para distraer la atención, porque lo que le preocupa realmente es la acusación que tiene de acoso sexual o de violación, que está haciendo todo esto para distraer la atención. Bueno. Después vamos a charlar un poco más profundamente sobre este tema. Cómo no, Telma. Y me quedé un poquito enganchado con esta encuesta que hizo X, la consultora X de Artemio López, donde dice que Cristina Fernández de Kirchner es la dirigente política con mejor imagen y que incluso hoy tendría más votos que en octubre. Esto lo está afirmando la consultora X, es parte de una encuesta que se hizo. Yo quiero consultarle a nuestros oyentes, porque también se empieza a discutir por estas horas si es conveniente o no, digamos, plantearse la reelección de la presidenta, con lo cual si quiere, digamos, los que quieran, digamos, de alguna manera, que Cristina Fernández de Kirchner sea reelecta, que para eso habría que modificar la Constitución, esto también hay que decirlo, pueden hacerlo, llamar y decirlo a los teléfonos que Alicia Cuniverti, la voz de la radio, va a darles ahora. ¿Cómo estás, Alicia? ¿Cómo están? Bueno, chicos, después les quiero contar algo, buenas tardes a todos, con el pronóstico, porque no viene fácil, sobre todo para la gente que todavía no pudo volver a sus casas. Bueno, recordemos esto, si ustedes quieren que Cristina sea reelecta, sí, a ver los siguientes teléfonos. 4999-8700 y 0810-222-0870, también nos pueden escribir al Facebook. Mañana es hoy. Y si no quieren que sea reelecta, si no, ¿qué te parece si a los mismos teléfonos? 4999-8700, 0810-222-0870 y nuestro Facebook. Mañana es hoy, Roberto. ¿Y qué decías del clima? ¿Qué es lo que pasa con bueno, el clima? Bueno, en la capital federal y alrededores todavía no va a ir mejorando. Esta noche, lluvias. Mañana, bueno, un poquito de sol. Miércoles y jueves a la noche, miércoles nos da un poquito de respiro. Jueves a la noche, mucha lluvia, lo mismo que para el viernes. Y hay una alerta para el norte, centro y sudeste de la provincia de Buenos Aires y sur de Santa Fe por abundantes precipitaciones. Todavía hay muchísima gente en Arrecife, en la zona de Pilar. Yo estuve por la ruta 8, todo inundado. Qué bárbaro. Están queriendo volver a sus casas y bueno, todavía no pueden. Es la famosa inclemencia climática. 18 y 19, vamos a vender, ya volvemos. Buenas tardes, caballero. Mañana soy. La radio de todo el país. Radio Nacional. La radio de todos. La La radio pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Madres. Un minuto. Ciencia al día. Las mujeres están en la mira de la industria tabacalera y Argentina es uno de los países de la región donde fuman más. En los jóvenes ya han superado a los hombres. También son las principales víctimas del tabaquismo pasivo. Esta epidemia de tabaco provoca graves daños en la salud y se estima que en las próximas décadas se agravarán. ¿Por qué es tan difícil dejar de fumar? Es que se trata de una adicción. Los médicos recomiendan buscar ayuda profesional. En Argentina funcionan diferentes servicios de cesación tabáquica. Uno de ellos está en el Hospital de Clínicas de la UBA en Capital Federal. Es único en su tipo. Los tratamientos se realizan con orientación de género. Es porque a las mujeres les cuesta más dejar el cigarrillo. La doctora Sandra Brown está a cargo de este servicio. Argentina estaría transcurriendo hacia un aumento de lo que es el tabaquismo femenino. Esto es lo que ha pasado en otros países, por eso se ven algunos datos estadísticos que hacen suponer que va a crecer el tabaquismo entre las mujeres, y esto es otra de las razones que nos llevó a tener este servicio con, digamos, orientación de género. En la página del Ministerio de Salud, www.emesal.gov.ar, se pueden consultar otros servicios de cesación tabáquica. Investigación y progreso. Ciencia al día. El invierno envuelve la programación a toda hora. 6 de la tarde, 20 minutos. En todo el país, todos los climas, todos los días, nacional. A todos los argentinos, la radio pública. Soy Gustavo. Soy Cecilia. Soy Jorge. Soy Marcelo. Soy Diego. Yo quiero tener 1 millón de amigos. Somos más de 60.000 en Facebook. Hasta los 100.000 no paramos. Yo quiero tener Nacional y Vox. Siempre amigos. Más fuerte poder cantar. Mañana es hoy. Información confiable por la radio pública. Seguimos en Mañana es Hoy, 18 y 22, y la consigna ya está lanzada. ¿Quiere usted, sí o no, que Cristina Fernández de Kirchner sea reelecta? ¿Vamos a la reforma constitucional o no? Bueno, hoy es un día feriado, tenemos más tiempo para pensar, tenemos más tiempo para opinar, así que hoy vamos a tener muchos oyentes al aire, así que, bueno, ya está lanzada la historia. Si les parece, sí, dígame usted. Si no, lo quiere que, votar. Quería decir, yo quiero votar, sí, claro, cada 4 años, 2015, era... no hay problema. Pero lo que hay que decir es que tanto el senador Aníbal Fernández como el jefe de la bancada oficialista en la Cámara Baja, estamos hablando de Agustín Rossi, dijeron que no está en su agenda el tema de la reforma constitucional para la reelección. Digo, esto es un punto. Incluso Aníbal Fernández estuvo bien, digo, estuvo rápido, porque aprovecharon los medios que habían instalado este tema para preguntarle, bueno, pero usted lo vería bien, lo vería mal, y dijo, les acabo de decir que no está en la agenda. Pues no quería que le saquen ninguna declaración, imagínense, decía, bueno, no, tal cosa... Aníbal Fernández está en contra. Lo decía, me parecería muy bien, Aníbal Fernández está a favor. Entonces el hombre estuvo como hábil en eso, de no contestar absolutamente nada. Si les parece, compartimos el audio que tengo aquí con Aníbal Fernández, hablando sobre la segunda reelección de Cristina Fernández de Kirchner. Pero la presidenta, faltan 1.170 días para la elección. Mire el tiempo que falta, son como si fuese 40 siglos. Seguramente si usted le preguntara, si tuviera la oportunidad de preguntarle en la más alto grado de honestidad intelectual y confianza personal, diría que no lo sabe, porque no lo sabe, no tengo duda de eso. ¿Usted tiene que ser reelecta? No forma parte de la agenda. Si terminé esta la ruta que van a seguir, gracias por todo, y me voy, que voy a jugar Quilmes a las 3 de la tarde y quiero ver. Era lo que vos decías, Marco. Claro, imagínate. Él está, bueno, es muy hábil declarante, muy hábil declarante. Pero Ricardo Foster, ¿sí?, en un reportaje con Jorge Rial en Radio La Red, a ver, no sé si está a favor o en contra. A ver, en contra no está. Dice algo así como que en el kirchnerismo no hay alguien con la capacidad de liderazgo de Cristina. ¿Qué les parece si lo escuchamos? No se construye un liderazgo como quien va a una oficina de marketing y le pide a los especialistas que le vendan su producto. Eso no existe. Los liderazgos políticos son producto de historias sociales, políticas, culturales, de coyunturas históricas. Y esto es lo que ha generado el liderazgo de Cristina. Y esto no está mal. Así sucede. sucede en otras sociedades, así sucede con Evo Morales en Bolivia, o pudo haber sucedido en su momento con, no sé, con Mitterrand en Francia, o con Felipe González en España, que hay liderazgos que expresan sintonías profundas que están viviendo las sociedades. Yo no creo que hoy haya dentro del kirchnerismo alguien que pueda efectivamente tener la misma capacidad de liderazgo de Cristina, pero eso no es debilidad del kirchnerismo, es producto de una circunstancia histórica que se encuentra con una persona que tiene cualidades para ejercer ese liderazgo. Lo que sí creo es que el kirchnerismo, si no se puede ir hacia una reforma constitucional, debe y puede generar las condiciones para la continuidad del proyecto si Cristina no puede ser candidata. Eso, por supuesto, que es un enorme desafío del kirchnerismo, y a su debido tiempo, si ese es el camino que hay que continuar, lo tendrá que enfrentar ese camino, y si no, se enfrentará al problema de no poder avanzar en su propio proyecto. Bueno, a ver, bastante claro lo que dice el filósofo Ricardo Foster. Él plantea sobre que es muy difícil encontrar un liderazgo de este tipo y que la sociedad debería darse el margen para analizar cómo se sigue, ¿no? Me parece que, bueno, en ese sentido creo que es una postura muy interesante la de Ricardo, a quien habitualmente tenemos aquí también opinando sobre muchos temas. Una personalidad lúcida, ¿no? Me cae muy bien este señor Foster, en general, digamos. Sí, es el culpable de que yo haya dejado Ciencias de la Comunicación y me haya pasado a Letras. ¿En serio? Sí, porque sus clases de principales corrientes del pensamiento contemporáneo, junto con Nicolás Casullo, me llevaron a pensar que había que pasar a la Facultad de Filosofía y Letras. Mira vos, che. Se lo he dicho alguna vez. La incidencia de Foster en la vida bueno de Marcos. ¿Fue bueno o malo? Fue buenísimo, no, fue buenísimo. Me hizo muy feliz, dije culpable irónicamente. Claro. Me hizo muy feliz, la verdad, claro. Es que encontré la carrera que quería hacer. Bueno, ¿y ahora quieren indignarse un poquito con nosotros o no? Ah, un poquito, indignarse, feriado, sí, no. Muy relajado, viene. Porque tengo unas declaraciones de Aldo Rico, a una radio amiga de Aldo Rico, digamos, a un periodista amigo de Aldo Rico, que dice lo siguiente. Estamos en manos de marxistas nosotros, este es el problema acá en la Argentina. Y entonces todo lo que se va, lo que viene es la abolición de la propiedad privada, de la iniciativa privada, del clima de negocio y todo eso, como ya lo han expresado. Este es un gobierno que está en manos de marxistas, ¿eh? Y estamos avanzando hacia un estatismo feroz. O sea, hemos pasado del intervencionismo al capitalismo de Estado y capitalismo de amigos, y ahora avanzamos hacia un estatismo. Va de retro, ¿no? Sí, atrasa. un poquito. Me hace acordar la economía dirigida, el estalinismo, sí. El poliburó. Sí, no dice comunismo porque se cayó la Unión Soviética ya hace un montón. Por eso no se animó a decir sí. Había que avisarle. Le faltó, yo le hubiera puesto un poco más de pimienta si fuera el productor de chiche, le hubiera dicho, no, que también tiene que decir que van por las casas de ustedes. Digo, esto siempre claro, funciona. Como dice en Venezuela, van a llevar a tener chico, que, claro. Dice, si usted tiene tres ambientes, uno se lo va a tener que dar a los pobres. Y además a los niños, esto lo dicen de verdad en Venezuela, cuando hay elecciones muy cerca, que a los chicos de 6, 7 y 8 años los van a dejar en escuelas especiales de adoctrinamiento, que no van a volver a sus casas. Bueno, se lo dicen incluso a los chicos en escuelas. Bueno, esto de cualquier modo ya se sabe que se está haciendo, digo, el batallón militante. La Cámpora, ya los adoctrinan a la Cámpora. Están haciendo, están adoctrinando en campos del sur. Peor era esa frase cuando se decía que los comunistas y ateos se comían a los nenes, ¿se acuerdan? Qué bárbaro, no se avanzó nada. Sí, se habrán vendido. Hay gente que no creció nada. Se habrán vendido patargina. Mirá, 18 y 28. Igual a mí me sorprendió un poquito, ¿no? Porque claro, los sacan del arcón a todos estos y los ponen a girar. Pero esto tiene toda una lógica, y sobre todo estamos hablando de dónde fue dónde fue emitida esta declaración de Aldo Rico, que es Radio Mitre. Está muy preocupado, ¿eh? El Grupo Clarín está muy preocupado por lo que va a suceder el 7 de diciembre. Ya han decidido que no van a aceptar la aplicación de la norma completa, es decir, que no se van a readecuar a la ley. Por lo tanto, de acá a diciembre lo que vamos a tener es una campaña muy sostenida. Así de es. Tratar de equiparar a este gobierno con una dictadura. Si es marxista, mejor. Exacto. Digamos, ¿no? Usted sabe, Roberto, que el otro día justamente estábamos diciendo, aludiendo a cuántos personajes hay que están ubicados en el pasado, y decíamos que en realidad, más que estar ubicados en el pasado, le tienen mucho terror al futuro, ¿no? Sí. Le tienen terror a lo que vendrá y están tomando posiciones anticipadas. Yo quiero contar otra cosa que hicieron en Venezuela. Por las dudas, que se adelanten y hagan lo mismo acá nomás. ¿Sabés lo que hicieron? Publicaron un programa de gobierno trucho donde se decía, entre otras cosas, que estaba prohibida la minifalda en Venezuela, nada menos. Que estaba prohibida la Venezuela, la minifalda y la bikini, además de escuchar cierto tipo de música o música rock. Habían hecho un con los sellos del gobierno, todo perfecto, pero era trucho. Qué y lo repartieron. Esto que decíamos en broma en relación con el tema de Batallón Militante y y la Cámpora y los jóvenes y todo esto, continúa, digo, esta campañeta muy berreta, digamos, en la tapa del diario Clarín, porque hoy dice los asesinos de Axel Blumberg en Batallón Militante. ¿Sí? Y la bajada es, los hermanos Díaz están condenados por ese crimen que conmovió al país. La agrupación K los sumó a sus filas y participan de sus actividades, cual si fueran activistas de una agrupación cultural que la verdad es que uno los conoce, digo, nada tienen que ver con esto, solo han hecho, digo, e insistimos, Clarín continúa, en vez de señalar todas las cosas que hace mal el Servicio Penitenciario Federal, continúa señalando las que hace bien, ¿no? Digo, también es un modelo de país a seguir, el de Clarín en este caso. Ay, 18:30, lo veo entrar a Juan Carlos Gurí, que ya va con sus papelitos donde están las noticias de esta hora, y no sé con quién está, ¿Almada? ¿Graciela Almada? Sí, ahora creo que va a Graciela Almada. Puede ser. Pero bueno, si les parece, nos vamos ahora a las noticias de la radio pública. Uh-huh. ¿Cuándo volvemos? Mañana es hoy, no hasta cualquier hora, ¿eh? Hasta las 8 de la noche, aviso por las dudas, porque no tenía, alguien me decía, pero yo estuve tratando de escuchar, ¿a qué hora? A las 9, no, a las 9 no estamos. No, a las 9 de la noche ya se pasó. Sí, claro. No es de goma esto, no es que se estira así, porque sí. Hasta las 8, después ya viene lo que se llama el panorama nacional de noticias, y hasta las 8 estamos. Pero bueno, se va la CUNY a dar las noticias. Y bueno, estamos como en casa. 18:31, ya volvemos. Por Nacional, Argentina se informa. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 14 grados, una décima, la humedad 96%. Delegados gremiales de la línea 60 de colectivos denunciaron actos de intimación. En diálogo con el Servicio Informativo de Radio Nacional, Néstor Marcolín brindó detalles y denunció que se tratan de silenciar los reclamos laborales. En el día sábado a la hora 30 de la madrugada le prendieron fuego el auto a mi compañero Héctor Cáceres en la puerta de la casa, digo, como tantas agresiones que hemos sufrido, las amenazas que sufrimos día a día por el conflicto este que estamos teniendo con la línea 60. Al año pasado me prendieron fuego el auto a mí, le entraron a mi compañero Farrell a la casa y la mañataron a la nieta, y ahora le prendieron fuego el auto a mi compañero Héctor Cáceres. Cada vez que hay una asamblea para definir algo, siempre nos terminan amenazando, o como amenazaron a mi compañero Simoneta descaradamente el otro día, que le iban a pegar un tiro en la cabeza y que iba a aparecer en una zanja. Cada vez que empezamos un plan de lucha o que tenemos asambleas, empiezan este tipo de amenazas. Se lo atribuimos a los dueños de la empresa Monza o Adota, específicamente no sabemos quién es, pero sabemos que puede ser gente entre la empresa y el gremio que laburan en conjunto para destruir la organización sindical que tenemos dentro de la línea 60 concretamente. Marcha en Capital en reclamo por la aparición de una joven. Familiares y compañeros de escuela de Ana Quispe, que desapareció la semana pasada, realizan una manifestación en La Tarra y Directorio. Están solicitándole a las autoridades que aparezca Ana. Están dando dos números de teléfono para que se comuniquen. Jan, uno de sus compañeros de la escuela Che Guevara, esto decía. Mirá, el jueves desapareció una piba de las 2:30 de la tarde, bueno, hace nuestro colegio y hace días que no aparece. Y todavía no tenemos ninguna respuesta y bueno, está desaparecida ese día. ¿Cómo es el nombre? Ana, los padres se pusieron en contacto con ellos. Sí, están con nosotros marchando, así que ahora hay que esperar que aparezca. Son más de un centenar de personas que mantienen bloqueada la avenida Directorio. En Buenos Aires, Gerardo Mazzocchi, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En la capital federal el cielo está nublado con lloviznas. La temperatura 14 grados una décima, la humedad 96%. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional. Mañana es hoy. Pronóstico actualizado para volver bien informado. Mañana es hoy. Arde el Facebook con la consigna. En un ratito vamos a estar leyendo todos los que se han comunicado a través del Facebook para opinar sobre si Cristina sí, Cristina no, tiene que seguir. Bueno, todas esas cosas que estuvimos charlando antes. Pero ahora me voy con Telma Luzzani por el tema Assange. Nos vamos a Ecuador, ¿no es cierto? Sí, como comentábamos antes, lo que sucedió la semana pasada fue que Ecuador decidió darle asilo diplomático a Julian Assange, el líder de Wikileaks, que había dado a conocer 250.000 cables que llegaban al Departamento de Estado sobre todos los países. ¿Por qué se lo dio? Porque efectivamente Julian Assange se sentía perseguido por los Estados Unidos, tenía miedo de que después de ser extraditado a Suecia lo extraditaran a Estados Unidos y ahí, bueno, podía ser pena de muerte, podía ser reclusión perpetua, es decir, no estaban seguros de que iba a tener un juicio como corresponde, un debido proceso. Para analizar un poco, si te parece, Roberto, para analizar un poco toda esta implicancia de que un país tan chiquito como Ecuador tenga, tome la bandera de los derechos humanos de esta manera y la defienda de tal manera, quisiera hablar con un consultor político, César Verduga, que está viviendo, bueno, no está, en este momento está viviendo en México, pero en realidad es ecuatoriano y es un analista muy, muy interesante sobre todo el tema vinculado con lo internacional. ¿Qué tal, César? Buenas tardes. Te habla Telma Luzzani desde Radio Nacional. Mucho gusto irte, Telma, tanto tiempo. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Bueno, quería preguntarte, César, ¿cuál es tu análisis? Justamente me llama la atención, por un lado, que Ecuador se haya puesto, justamente un país a nivel internacional de poca relevancia, no tiene gran peso, sí, en UNASUR, pero no Ecuador en sí mismo, haya tomado una bandera de este tipo tan importante. Y también me llama la atención que sean, de alguna manera, algunos marginales, entre comillas, como el caso de Garzón, que ha sido expulsado de la justicia en España, que son ellos los que están tomando en este momento la bandera de los derechos humanos y llevándola adelante. Bueno, yo comenzaría diciéndote que el tema es que uno de los rasgos de la civilización contemporánea, particularmente de los últimos 60 años, más importantes, aparte de la revolución científico-técnica, es la internacionalización de los derechos humanos. Es una verdadera revolución ética que ha ocurrido en el mundo. Y uno de esos derechos es el derecho de asilo. Por eso es que puede ocurrir que un país pequeño como Ecuador, con un presidente sin duda comprometido con buenas causas tanto a nivel nacional como internacional, salga precisamente a defender los derechos de Julian Assange y de Wikileaks a una cosa que es muy sencilla y que se proclama en todas las declaraciones que sobre derechos humanos, que es el derecho de la gente a saber la verdad de lo que hacen los estados, porque esa es la esencia de del trabajo de Wikileaks. Y no es que tampoco me extraña que una persona como Baltasar Garzón, que ha hecho también, como lo demostró en el caso de Pinochet, de la defensa internacional de los derechos humanos, esté participando en esto. La otra cosa que tampoco me llama la atención es el comportamiento de Inglaterra y de su primogénito, que son los Estados Unidos. Inglaterra tiene una vieja tradición de doble moral y doble lenguaje. Y recordemos un poco la historia. Y hablo de Inglaterra porque no quiero hablar del Reino Unido, porque Irlanda y Escocia no son lo mismo. Son parte del Reino Unido, pero Inglaterra ha sido una potencia colonial, Irlanda y Escocia han sido sus víctimas en parte, aunque formen parte del Reino Unido hoy día. Hace 100 años, un gran político inglés, brillante y primer ministro de la Reina Victoria, Disraeli, alguna vez lo interrogaron sobre los derechos universales del hombre. Y él dijo, yo creo en esta naciente teoría de los derechos humanos universales, pero prefiero los derechos humanos de los ingleses. Y esa ha sido permanentemente la política. La política y la posición de Inglaterra. Winston Churchill, en su famoso discurso del Fulton College, el año 47, con el cual se inauguró la Guerra Fría oficialmente, porque fue cuando habló del telón de acero, en ese famoso discurso de este genial, extraordinario estadista inglés, él proclamó que los países de habla inglesa, Inglaterra y Estados Unidos, tenían la hegemonía sobre los valores de la nueva civilización que él los depositaba precisamente en la democracia y la vigencia de los derechos humanos. Y eso lo decía Winston Churchill mientras simultáneamente defendía la vigencia del imperio colonial inglés. Exactamente. Es decir, otra vez el doble lenguaje. Y lo que no tenés la sensación, es una pregunta, justamente ese mundo, el que acabas de describir, se está derrumbando con estas nuevas naciones o estos nuevos grupos de naciones como la UNASUR que toman estas medidas tan desafiantes? Pues si no se derrumba, por lo menos estamos ante un mundo que crecientemente es multipolar. Ustedes los argentinos conocen que en los últimos meses Inglaterra ha proclamado que Argentina es un verdadero peligro en el Atlántico Sur, y eso lo dice mientras envía barcos de última generación de guerra a las Malvinas. Bueno, algo semejante es lo que está haciendo con Ecuador. Ecuador recurre al derecho de asilo para dárselo a Julian Assange después de haber estudiado muy cuidadosamente durante más de dos meses la situación de Assange, habiendo conversado con los gobiernos de Estados Unidos, de Inglaterra y de Suecia. Ajá. Pidiéndoles a todos garantías de que Assange no sería extraditado a Estados Unidos. Y ninguno de esos países le ha dado esas garantías. Es más, le ha pedido a la Fiscalía Sueca que interrogue a Assange, porque no tiene un juicio él formal en Suecia, tiene una acusación. Que lo interrogue en la embajada ecuatoriana en Londres, y Suecia se ha negado. Sí, exactamente. Entonces, es más, dijo que estaba preparando la extradición a Estados Unidos, que estaba preparada. Exactamente. Junto con eso, hay datos muy concretos que Oliver Stone los ha denunciado y otras personalidades como Noam Chomsky, que han tenido acceso a que en el Tribunal Supremo norteamericano tienen preparado un juicio por espionaje contra Julian Assange. El Ecuador, responsablemente, después de estas entrevistas, ha llegado a la conclusión que la versión de Julian Assange es verdadera. La versión que repitió ayer en su discurso, que él es un perseguido, en primer lugar, del gobierno de Estados Unidos, que quisiera juzgarlo para dar un escarmiento, juzgarlo por difundir secretos de Estado, y existe en Estados Unidos una ley que nunca ha sido derogada, que fue emitida en 1913. Y según esa ley, quien difunde secretos estratégicos de Estados Unidos puede ser condenado a cadena perpetua o llevado a la pena capital. De manera tal que en esto que el presidente Correa ha dicho, de que peligra la vida de Julian Assange, no hay ninguna fantasía, son los datos de la realidad lo que eso indican. Y Estados Unidos, que ha querido decir que este es un problema entre el Reino Unido y Ecuador, sin embargo, se desnudó totalmente en la reunión de la OEA. Exactamente. La reunión de la OEA dijo que votaba en contra del pedido de Ecuador de que se reúnan los cancilleres para ver el problema de la no invasión de delegaciones diplomáticas extranjeras, cuando se negó a votar a favor de una cosa tan obvia como esa, dijo que lo que sucedía es que Estados Unidos no reconocía el asilo diplomático de acuerdo a las normas de la Convención de 1954, lo cual es gravísimo. Exactamente. Bueno, entonces, estamos realmente ante una situación en la cual la vida de un hombre que para mí en lo personal, tengo 2 años o 3 años de admirarlo, porque he seguido lo de Wikileaks. Para mí es un hombre realmente, quizás voy a parecer exagerado, un héroe del siglo XXI, porque él ha tratado de desnudar no solo a los poderes políticos, sino a los poderes económicos que dominan este mundo con el mecanismo pacífico que puede hacer un hombre como él. En Internet. Que es difundir documentos que desnudan las reales actitudes y los reales objetivos de estos poderes, sean naciones, sean bancos, sean grupos en definitiva de poder que más dominan la globalización. Y todavía falta mucho por conocer, porque yo creo que esto realmente recién empieza. Bueno, César Verduga, te agradecemos muchísimo esta comunicación con Radio Nacional y te vamos a llamar pronto para conocer un poco más, a ver cómo sigue este tema de Ecuador. Yo quisiera solo, Telma, decir algo más, que me parece muy importante que continúe el mundo, la Argentina, América Latina en primer lugar, en esta posición de defender la acción y la actuación del gobierno de un pequeño país como el Ecuador, porque siendo un país pequeño como es, con poco peso internacional, requiere de la solidaridad. Totalmente. Latinoamericana y mundial. Bueno, muchísimas gracias por esta comunicación con Radio Nacional. Gracias a ti, Telma. César Verduga es consultor político internacional de Ecuador. Como él dijo, la reunión de la OEA va a ser el día 24 de agosto. Y en esa reunión del viernes pasado, en la OEA, hubo 23 países que dijeron que sí a decidir esto sobre Ecuador. Tres países dijeron que no: Canadá, Estados Unidos y Trinidad y Tobago, y 5 se abstuvieron, entre ellos lamentablemente Honduras. Seguramente que si hubiera estado Zelaya como presidente de la nación, eso no hubiera sucedido. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Conducción, Roberto Caballero. Búscanos en Twitter @laradiopublica. En el mes de la radiofonía argentina, Nacional quiere festejarlo con vos. ¿Cómo? Regalándote libros, libros y más libros. Participá escuchando los programas de la radio, seguí las consignas y llévate el tuyo. Festejemos juntos. Nacional, una radio en continuo movimiento. Argentina. El invierno envuelve la programación a toda hora. 6 de la tarde, 46 minutos. Este aire. Cuida tu voz. La radio. Radio pública. En todo el país. Nacional. La radio pública. ¿Sabes qué? En el último año, el jefe de gobierno porteño Mauricio Macri incrementó su patrimonio en un 84%. ¿Sabes qué? Según la declaración jurada presentada por Macri, en el 2010 tenía 33 millones de pesos y, para el 2011, contaba con 61 millones. ¿Sabes qué? Es decir, en un año aumentó su patrimonio en 28 millones de pesos. El mayor incremento en su patrimonio fue en sus cuentas en dólares. Según Macri, en 2010 tenía 38.600 dólares, pero en 2011 pasó a tener 6.329.231 dólares, es decir, 164 veces más. Ese incremento es equivalente a la construcción de 3 escuelas primarias completas. ¿Sabes qué? Si se compara lo que creció el patrimonio de Macri con otros funcionarios, se observa una gran diferencia. Mientras el patrimonio de Macri se incrementó en 28 millones de pesos, el de Guillermo Moreno creció en 468.826 pesos. Es decir, Macri incrementó su patrimonio 60 veces más que Moreno. Investigación Nacional. Estoy trabajando en el taller y se los escucha perfectamente. La verdad que estoy viendo la película, estoy escuchando a ustedes y estoy en la oficina trabajando y con ustedes se me pasa más rápido. Soy el Coyo Raúl, un genio y artesano. Estoy haciendo el programa de las 6 de la mañana mientras estoy tejiendo acá mis chales. Muy buena la música que están pasando. Somos Gustavo y Javier, estamos navegando por el canal Vigo, estamos haciendo unos muestreos científicos. La compañía estoy haciendo unos bizcochitos de grasa. Placer de escuchar. Tiene que hacer en Nacional. Ya, te llena los oídos y el alma. Gracias por esto. Desde Neuquén le estamos hablando. La radio pública tiene oyentes. La gente habla. El país escucha. Una radio lo difunde. Mañana es hoy. Tu regreso es por la radio pública. Hola Roberto querido, te llamo para y compañía, soy Liliana. ¿Qué haces, Liliana? De Olivos, para decirte que a muerte con Cristina. Mira. Otro. Si quisiera que la presidenta sea reelecta, pero solo si ella quiere, sino que siga el proyecto nacional y popular con otro, podría ser Aníbal Fernández. Le mando un beso a Patricia de San Martín. Gracias Patricia, muy bueno lo que dijiste, ¿eh? Porque hay que contemplar lo que quiere la señora, ¿no? Digo, es su vida también, aparte de la de 40 millones de argentinos. ¿Qué tal, compañero de Nacional? Pablo de Brazategui. Mire, con respecto a la reelección, pienso que más del 60% del argentino quiere que siga Cristina. Pero bueno, pero ella es muy respetuosa a lo que marca la Constitución. De todas maneras, va a dejar la persona que deje ella, lo va a acompañar y este proceso va a continuar. Bueno, optimista el hombre. ¿Qué tenemos en el Facebook? Esther Polverari dice, no sé si es bueno, Roberto, hablar en este momento de reelección. La contra va a decir tantas cosas. Este año necesita salir de todo lo que ella inicie. Nuestra presi, dice Esther Polverari. Gracias, Esther. ¿Tenemos otro grabado? Dale. Hola, para el programa de Caballero. Estoy de acuerdo en la reelección de Cristina. No tiene el país otra dirigente de ese tipo. Chao, gracias. Gladys Dávila dice, debe gobernar hasta el final de su vida. Cristina ya entró en la historia grande de nuestro país. No hay quien pueda sucederla por ahora. Bueno, ¿alguno más? Dale. Ah, soy Cecilia, bueno, sí, yo voto sí por la reelección de Cristina. Yo quisiera que no se vaya nunca, pobre. Pero bueno, esperemos tenerla 4 años más para poder terminar todo lo que empezó. Beso grande para vos. Gracias por comunicarte. Carlos Daniel dice, yo quiero que Cristina sea como el Papa en el Vaticano, de por vida. Listo. Así puso. La reina Cristina. Listo. La reina Cristina. No, mirá que después te lo recortan, Carlos Daniel, y después apareces en Canal 13, ¿viste? Apareces ahí diciendo que querés una monarquía. Igual lo que es llamativo es que los medios hegemónicos quieren instalar esto para generar algún tipo de operación de prensa y a veces les sale el tiro por la culata porque mucha gente se termina expresando a partir de lo que ellos inventan, porque digo, no hay ninguna movida en relación con este tema, y diciendo sí, queremos. Entonces, ahí es complicado, digo, ¿no? Sí. Bueno, pero está lindo, hoy estamos de feriado, así que dejemos que las cosas sean. Claro, usted está queriendo decir, soñemos un poquito. Usted está queriendo decir que como hoy es feriado, no tomen demasiado en cuenta lo que ocurre en el día de hoy en este programa. No, Roberto, no. ¿Qué me está queriendo decir? Vamos a trabajar como tú. Si querés te lo digo. No, lo que te digo es, generalmente vivimos en la inmediatez. Sí, vivimos en lo que pasa en el día a día y estamos muy preocupados, etcétera. Una sociedad tiene derecho a plantearse en algún momento de su historia si quiere reformar la Constitución o no. Y obviamente que parte de esa reforma incluiría o no, eso también lo define la sociedad o la gente que la sociedad elige, si una presidenta tiene que ser reelecta o no, se le tiene que dar esa posibilidad o no. Esto es lo que estamos diciendo. Hoy hay un poco más de tiempo. En el fragor de todos los días, a veces estamos discutiendo sobre, qué sé yo, sobre los subtes. 18:52, ya volvemos. Noticia tiene su tiempo. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Luquía Capozzo. Acá estamos, Roberto. Se lo dije en italiano. Sí. Bueno, Lucía. A Lucía. Lucía. ¿Qué tiene ahí para mí? Roberto, hoy estamos de feriado por la recordación, digamos, del 17 de agosto de nuestro libertador General San Martín, ¿no es cierto? Uh-huh. Hemos pasado el feriado y fíjese usted que poco a poco va a coincidir con el 24 de agosto, que también tiene que ver con el libertador. Porque usted sabe que el 24 de agosto de 1816 nació Merceditas. Sí. Mercedes Tomasa. ¿Tomasa se llamaba? Sí, se llamaba Mercedes Tomasa de San Martín de Escalada. Bueno, fíjese que tan importante es lo que ha representado el vínculo San Martín-Merceditas, que en Mendoza, en la provincia de Mendoza, el Día del Padre se lo recuerda el 24 de agosto. Uh-huh. Esto simplemente para que tengan un poquito de noción de la importancia. Más y entonces, cultura. Abordé, me puse un poquito con este San Martín papá, porque al otro creo que ya lo conocemos, no sé, me parece que bastante. San Martín se puso muy feliz con la llegada de esta niñita, a pesar de que él quería un varón. Estuvo poco tiempo con ella, 4 meses apenas, porque después comenzó su gesta libertadora. Se lo voy a cortar un poco el relato. El 3 de agosto de 1823, Remedios de Escalada muere de tisis. Y el 21 de febrero de 1824, 7 meses después, San Martín parte con su hija a Europa. Uh-huh. La chiquita había sido criada por su abuela, Tomasa, y esto fue un desprendimiento muy, muy grande, muy, muy fuerte, muy traumático para ella. Pero fíjese lo que decía San Martín con este vínculo. Se quejaba con un amigo, con Manuel de Olazábal, diciendo, qué diablos, la chicuela era muy voluntariosa pero insubordinada. Ya se ve como educada por la abuela. Claro. Y fíjese qué padre rudo era San Martín, que cuenta la leyenda que mientras navega se mostraba tan severo que, comillas, dice un testigo de la época que Merceditas lo más del viaje lo pasó arrestada en el camarón. No. Muy bien. A ver, es interesante lo que está diciendo, porque generalmente cuando se aborda la historia, ¿no? Hablamos de hechos y sucesos muy importantes, pero la vida cotidiana, digamos, de los héroes, no. Entonces, uno puede decir, digamos, como padre, ¿no? San Martín. Sí, sí. Cuando tenía que poner los límites en la casa, qué sé yo, estaba libertando a América. Sí, sí. ¿Y quién le ponía los límites a Mercedita? La abuela Tomasa. Pero tenía 7 Pobre años. Tomasa. Exactamente. Bueno, oiga, la abuela Tomasa la mimaba. Se va a liberar mucho. Pueblos. Ahí, en vez de andar cuidando a su hija, después hágase cargo, no la meta presa no, pero, la piba en el camarote. Pero esta faceta de San Martín es muy encantadora. Piense en un hombre en ese tiempo que se hace cargo de una niña y de la educación de esa niña, con la cual lo valorizaba y le daba una importancia suprema a San Martín, a la educación de su hija, que con 7 años no era una cosa muy usual. San Martín parte y, por lo que yo sé, no sé, tal vez haya algún historiador entre nuestros oyentes que me diga, no sé si ha tenido alguna otra pareja, una figura femenina en ese exilio europeo, no lo sé. Bueno, el tema es que como él era tan... ¿Intrusos en la historia? No lo sé, Roberto, ojalá que haya tenido un amor. Tuvo algunos, ¿eh? Bueno, pero no nos vamos a meter con eso. Fíjese usted que él era tan, tan militar que así como para sus granaderos él había dictado un severísimo reglamento y un código que era un modelo de pedagogía castrense, también lo hizo con Merceditas, con sus famosas máximas que después las vamos a comentar. Él le escribe así a Tomás Guido, le dice, cada día me felicito más de mi determinación de haber conducido a mi chiquilla a Europa y arrancada del lado de doña Tomasa. Esta amable señora, con el excesivo cariño que la tenía, me la había resabiado, como dicen los paisanos, en términos que era un diablotín. La mutación que se ha operado es tan marcada como la que ha experimentado en figura. El inglés y el francés le son tan familiares como su propio idioma, así como el dibujo, etcétera, etcétera. A los 16 años, Mercedita, junto con su papá, también tienen un ataque, se enferman de cólera, y ¿quién los salva, entre comillas? Un joven, Mariano Balcarce, que finalmente se va a casar con ella, muy, muy, muy jovencita. Sí, así es, 16 años. Claro, y fíjese lo que es el San Martín, fíjese lo que es, en esa época se usaba, Cittadini. Sí, yo sé. Fíjese lo que son, lo que es el San Martín casamentero, ¿no? O sea, el padre de la novia. Sí. El padre de la novia le escribe a la madre del novio, a doña Dominga Buchardo de Balcarce, esto. Antes del nacimiento de mi Mercedes, mis votos eran porque fuese varón. Contrariado en mis deseos, mis esperanzas, escuchen esto, el perfil del novio que él quería para su hija. Mis esperanzas se dirigieron a que algún día se uniese a un americano, hombre de bien, si posible, el que fuese hijo de un militar que hubiese rendido servicios señalados a la dependencia de nuestra patria. Él quería todo, Roberto, para la nena. Qué y si es posible que hubiera peleado por la independencia. Y bueno, nada, brevemente, esas máximas que nos acompañan todavía hoy, algunas de ellas, inspirar amor a la verdad, odio a la mentira, estimular la caridad a los pobres, respetar la propiedad ajena, acostumbrarla a guardar un secreto, que hable poco y lo preciso. Estas son algunas de las máximas de San Martín Papá. 19 horas, nos vamos a las noticias. Cuando regresamos, mañana es hoy, hasta las 8 de la noche. Por Nacional, Argentina se informa. En la ciudad de Buenos Aires la temperatura actual 14 grados, una décima, la humedad 96%. En San Miguel de Tucumán la temperatura 26 grados, la humedad 32%. Aumento en los índices de turismo en la República Argentina. Cerca de 700.000 personas se movilizaron este fin de semana largo y el turismo durante todos los fines de semana largo del año aumentó un 41% con respecto al año pasado. Escuchemos a Patricia Bismara, la subsecretaria de Promoción Turística de la Nación. Bueno, en este fin de semana largo se movilizaron a la mayoría de los vecinos turísticos del país alrededor de 700.000 personas, hubo alrededor de 700.000 arribos a los diferentes destinos, lo que significa un 5% más que en el mismo fin de semana del año anterior. Lo que estamos viendo es que con este resultado, las llegadas totales acumuladas a los destinos del país durante los fines de semana largos de este año ascienden a 8.600.000 arribos, lo que implica un crecimiento del 41% con respecto al mismo periodo del año anterior. En Buenos Aires, Mariana Capaccioli, Radio Nacional, la radio pública. Denuncian que en el juicio por el crimen de Mariano Ferreira se pretende culpar a las víctimas. Desde la Coordinadora contra la Represión Institucional y Policial, querella en el juicio en el que se investiga el crimen de Mariano Ferreira, se cuestionó la defensa del titular de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, y también de los otros 16 ferroviarios y policías acusados por la muerte del joven militante del Partido Obrero. Fue María del Carmen Verdú quien planteó que se quiere culpar a las víctimas. La forma en que ellos desde el primer momento vienen manejando la defensa, apuntando a un exceso en una defensa absolutamente inexistente, porque si alguien se defendió en el lugar, fueron precisamente las víctimas cuando pudieron reaccionar. Esto tiene que ver con la estrategia que vienen desarrollando de plantear un enfrentamiento, una riña. ¿Hasta cuándo? En este tipo de situaciones vamos a tener que estar, quienes querellamos, primero explicando qué hacía la víctima en el camino de la bala. Desde el inicio de esta causa, sistemáticamente la defensa de los asesinos pasa por criminalizar y culpabilizar a las víctimas, tratando de poner a sus defendidos en la posición de paladines de la ley y el orden que trataron de impedir la comisión de algún tipo de delito. En Buenos Aires, Liliana Arias, Radio Nacional, la radio pública. Alerta sobre comercio ilegal. La emitió la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. La entidad indicó que se detectaron 336 ferias con más de 23.000 puestos de venta de productos de manera irregular. La CAME indicó que Lomas de Zamora es el municipio que lidera el ranking de informalidad con 11.000 puestos ilegales. El tiempo. En la ciudad de San Miguel de Tucumán, la temperatura 26 grados, la humedad 32%, allí el cielo está despejado. Y en Capital Federal, la temperatura 14 grados, una décima, la humedad 96%, cielo nublado con lloviznas. Argentina está informada por la radio pública. Cadena Nacional de la Buena Gente. Hola, bueno, soy Mabel de La Plata. Celebro que honremos las deudas. Así también honramos la vida. Abrazo a todos y a todas. Deja que tus sueños sean olas que se van. Vives como el viento en mitad del mar. Estamos bien. Vamos a estar mejor. Nacional. La Radio Pública Argentina. Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional. Mañana es hoy. Periodismo de investigación. Hola, Roberto Caballero. Habla Miguel Ángel de Salta. Sí, quiero que Cristina continúe, que se reforme la Constitución. Es una persona que en este momento no es reemplazable y hay muchas cosas que hacer en la Argentina y ella es la única que todavía la va a llevar adelante. ¿Otro? Quiero la reelección de Cristina. Ojalá pudiera ser Cristina eterna. Gracias. Ajá. Bueno, alguien dijo eso y dijeron un escándalo muy grande. Sí. Tenemos otro, dale. Bueno, caballero, habla Susana de Martínez. Yo quiero que gane, y va a ganar Cristina. Ajá. Muchos besos para todos. Porque gracias. Es lo único que le pasó a la Argentina, lo mejor que hubo. Muchas gracias, Susana de Martínez. Y tenemos ahí alguno en el Facebook. Decime, Cuni, a ver. Sí, dice, quiero que se reforme la Constitución para que de una vez por todas se separe la Iglesia del Estado. En este caso dice, no quiero la reelección. Y después hay muchísima gente que dice que, por favor, dejemos que ella decida y que le gustaría que se tomara un tiempo para hacer el duelo. Pero la mayoría, dice, por ejemplo, Blanca, estoy orgullosa de la presidenta que supimos conseguir, apoyo sin duda el modelo de inclusión y justicia distributiva, me encantaría que hubiera miles de Cristina para poder apoyarnos en todas ellas. Bueno, y ahora nos vamos con una cortinita. Cuando volvemos, una sorpresa para todos. La tarde está de vuelta. Mañana es hoy. La sorpresa es un sorpresón, en realidad. Hoy es un día, como les decía, mucho más relajado, un día feriado, habitualmente, y por eso está en debate al aire el asunto este de la reelección o no, la reforma constitucional, etcétera, porque, como siempre digo, uno está enfermo de inmediatez, ¿no? Hay situaciones de todos los días que nos hacen ocupar y preocuparnos, y a veces de las cosas importantes quizá no le estamos dando la bolilla necesaria. Y yo les quería, en realidad, contar... compartir con ustedes, porque he leído un libro que me ha gustado mucho. Es un libro, para que vean cuál es la medida del gusto en relación a un libro. Esto ya me pasó también con una oyente llamada Susana, que me dejó sus libros de poemas y bueno, toda una noche no pude parar de leerlos. Y hoy tengo aquí el último libro que me generó insomnio. Y es el libro de Raquel Robles, La dieta de las malas noticias. Pero no solamente tengo el libro acá, la tengo a Raquel Robles sentada aquí a la mesa, a quien le vamos a preguntar de qué trata esta obra y sobre todo, a ver, cosas que habitualmente uno quisiera preguntarles a los escritores, ¿no? Yo ya considero que Raquel, este es el segundo libro importante, primero fue Perder, si no recuerdo mal. Recordás muy bien. Recuerdo bien. Y está ya en camino a hacer una obra... interesantísima, muy singular, muy particular. Y bueno, la primera pregunta es, ¿qué es esto de la dieta de las malas noticias, Raquel? ¿De qué se trata? Es no sé si es difícil, pero es difícil de decirlo en un ratito chiquito. Básicamente se trata de una muchacha, que como es más chica que yo, es una nena de 35 años, que le toca vivir con su mamá después de muchos años en los que trató de olvidarse que era la hija de esa mamá. Y son 2 meses que le tocan, porque son 6 hermanos y cada uno se la pasa con su mamá 2 meses, y son esos 2 meses con ella donde hace un intento de pensar su pasado, de no pensarlo, de tratar de olvidarlo, de eso que pasa con uno, con su pasado, que se le impone, sobre todo cuando trata de olvidarlo. Uh-huh. Una relación muy conflictiva con su mamá, la de Paula, la protagonista, ¿no? Sí, muy conflictiva. Muy conflictiva. Pero a mí, digamos, lo que me sorprendió sobre todo es esta cosa de universalidad, ¿no? Cómo encarar una obra, y en esa obra también está expuesto lo que le ocurre a muchas personas. Pero acá está expuesto con mucho arte, y una narración atrapante, ¿no? Digo, por eso decía lo del insomnio. Y bueno, yo no sé qué más se le puede decir a un escritor. En líneas generales, digamos, cuando uno dice, bueno, ¿y qué hiciste? No podía dejar de leer el libro. Exacto. Eso pasa, ¿no? ¿Cómo no? Pero y uno no pasa quiere con que todos se los acabe. Libros. No, exacto. Y no quiere que se acabe a veces, ¿viste? Cuando se termina dice, ay, pucha, qué pena. Esto pasa con tu libro. Bueno, intenté que el libro anterior me costó mucho recomendarlo, o me parecía que era, hubo gente que se enojó, inclusive, sobre todo mis familiares, o algunos de mis familiares, porque es un libro difícil de leer. No sé si fue más o menos difícil de escribir que este, pero es difícil de leer. Entonces este libro me da como más alegría, porque uh-huh. lo puedo recomendar, es un libro playero, es un libro para leer en una sentada, donde pasan cosas difíciles, pero como es difícil nuestra vida, sí. la vida de todos nosotros. Raquel, tu libro está recorrido por nacimientos, por fines de la vida, como puede llegar a ser un Alzheimer, por malos tratos familiares, desencuentros, hermanos, mamás, intrusos que se meten. En fin, que hay una trama impresionante. Es una sitcom ahí adentro, hay una trama impresionante. Mismo la protagonista, Paula, ejerce una actividad un poco rara, que es una psicopedagogía de la prematurez. Sí, algo así. ¿No es cierto? Algo es así. Curioso. ¿Existe eso en la realidad? En una clínica. Explica lo que es. Y... Una psicóloga de... Es una psicopedagoga que se ocupa de niños prematuros. No sé si existe. Yo también padezco un poco de Alzheimer, la verdad. Pero recuerdo que una de las veces que estudié en la universidad hice una materia muy rara que se llamaba puericultura. Claro. Porque estudiaba psicomotricidad. Y en esta materia había, bueno, la puericultura es el trato de los bebés, de los niños pequeños, de la crianza, digamos, de los niños pequeños, más en sus cuestiones más prácticas, ¿no? Como dar la teta, cómo alzarlo, cómo cambiarlo, etcétera. Y ahí estudié esto que a lo que se dedica Paula. No sé si existe como una especialidad o como una profesión, sí. Eso la verdad que no lo sé. Ahora, Raquel, además de ser escritora, vos has sido fundadora de Hijos. Bueno, me tocó. Una de las fundadoras, sí, con la cual debés tener una historia fuerte vinculada al tema de los nacimientos, al tema de los vínculos familiares y demás, porque esto fue lo primero que me asaltó a mí como lectora. Bueno, Paula sufrió mucho de chiquita también y tenía papá y mamá. así que, bueno, esto de fundadora, no sé, me tocó estar ahí justo en ese primer momento, justo en el primer día. La verdad que ninguno de los que estábamos ahí teníamos ninguna noción de estar fundando nada. Uh-huh. Después pasan los años, ya pasaron 17 y bueno, uno quedó ahí en esa foto. Supongo que sí, que uno está en todas las cosas que escribe y uno es con lo que tiene, con lo que le falta. Este libro en particular me parece que se distancia un poco de mi biografía, al menos, pero no lo sé, la verdad que no lo sé, me parece que está muy muy pegado todavía, uh-huh. A lo mejor después de un rato. Sí, a mí yo no leí el libro, a ver, pero me llamó la atención porque el primer libro vos... que sí lo leí, tocas un tema que es... una patada en la nuca. No es una patada en la nuca. Es el peor de los fantasmas que cualquiera pueda tener, que es la pérdida de un hijo, ¿no? Entonces, digamos, da un poco de miedo leerlo o de angustia, porque, bueno, porque es lo que uno lo más temido, digamos, de todos los escenarios es el peor. Y en este me llama la atención de que aparece no una mamá muerta, pero sí una mamá casi ausente o muerta, porque tiene Alzheimer. Siendo tu historia personal sin mamá, o con una mamá por poco tiempo. ¿Qué pensás que tiene que ver esto? Primero la muerte de un hijo, ahora una mamá ausente. Me parece que lo primero es que, viste, que no existe la vida sin mamás. Hay mamás malas, mamás buenas, mamás que estuvieron, que no estuvieron, pero según tengo entendido, ninguno de nosotros nació de un repollo. Y me parece que en esa complejidad que vamos tratando de ir recorriendo, de descubrir de quiénes somos hijos, todos nosotros, que es algo que se puede pensar de grandes, porque los niños viven su hijitud, no están pensando quién es su mamá o quién deja de ser. Entonces, cuando somos grandes y podemos pensar de quiénes somos hijos, nos vamos llegando un poco, en gerundio siempre, a ser más nosotros mismos. Sí. Y me parece que es lo que le pasa a Paula, a la protagonista del libro, que hace un acercamiento un poco mejor a sí misma, viendo quién es su mamá, que fue mala, sigue siéndolo, pero fue su mamá y fue más compleja que ser mala, fue más que mala, fue otras cosas también además de mala. Muchas otras cosas. Quiero recordar a los oyentes, estamos hablando con Raquel Robles, ella es la autora de La Dieta de las Malas Noticias, un libro de Alfaguara que acaba de salir hace muy poquito. Nosotros tenemos oportunidad de leerlo, digamos, por lo que es el circuito básicamente de prensa, digamos, pero esto ya está en las librerías, así sí que está. Yo les recomiendo particularmente este libro, porque me parece que estábamos hablando, si hay algo del lugar común, digamos, este libro evita todos los lugares comunes. Me parece que ahí habla de una densidad de la condición humana, donde nadie es terriblemente malo ni nadie es terriblemente bueno, y que a la gente le suceden cosas, unas porque las provoca, otras porque les vienen dadas, pero todo el libro está atravesado por una pulsión vital interesantísima, y tiene un remate que a mí me sorprendió un poco, yo pensé que iba a terminar mal. ¡Uy! Estoy diciendo algo. Bueno, no sé, eso depende de cada uno, para algunos terminará mal, para otros terminará bien, otros querrán otro tipo de final. Eso es lo que tiene también la literatura. Pero bueno, quería compartir con ustedes aquí la presencia de Raquel y comentarles del libro, porque básicamente yo soy muy lector de cosas que tienen que ver con la historia o el ensayo político, y habitualmente la literatura ya hace rato que no la visito. Y tiene que ser algo muy puntual, algo que me retenga, digamos, para leer. Y en este caso lo he logrado. Entonces, cuando eso me pasa, y yo quiero contárselo, porque me parece también que la literatura, tanto para el que escribe como para el que lee, de alguna manera es sanadora. Así que, si les parece, yo ahora me voy un ratito porque quiero seguir escuchando oyentes en función de la consigna que habíamos dado, pero seguimos con Raquel Roble aquí en el piso de Mañana es Hoy. Hoy, día feriado, un día más relajado, donde hasta nos podemos dar el lujo de recomendar libros. Libros de literatura, ¿qué tanto? La noticia tiene su tiempo. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Comienza Espacio Publicitario. Nacional. Para todo el país. La radio pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Ritmo. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, en su artículo 31, garantiza el derecho a una vivienda digna y un hábitat adecuado. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Sin embargo, hoy, casi la mitad de los porteños no posee una vivienda propia. Según datos difundidos por agrupaciones El Glazer, desde 2007 a 2011, el valor promedio del metro cuadrado en la Ciudad de Buenos Aires se elevó de $1,402 a $2,107. ¿Sabes qué? Para comprar un departamento de 50 metros cuadrados en el 2001 eran necesarios 42 sueldos promedio. En el 2011 hacen falta 84 sueldos, es decir, exactamente el doble. A esto se suma que según el censo 2010, en la ciudad hay 150.000 propiedades en desuso, y que en los últimos 5 años, el valor del alquiler promedio se incrementó casi el 250%. Frente a este problema, el gobierno porteño lanzó el plan Primera Casa Buenos Aires, que propone otorgar 3.500 créditos en un año. Algo insuficiente, ya que en el informe 2012 del Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS, se afirma que cerca de 500.000 de personas no tiene una vivienda digna en la Ciudad de Buenos Aires. Investigación Nacional. Los cuatro puntos cardinales de la Argentina se escuchan en el aire de Nacional. 0810 222 0870. Esta semana en Revista 23, De la Sota, un mal chiste cordobés, la soledad y las contradicciones. Se puso la camiseta de la oposición buscando candidatearse para el 2015, pero los gobernadores lo dejaron solo, perjudica con un ajuste a los jubilados y tiene movilizaciones en su contra. Luis Juez lo define como el empleado del mes de Clarín, su candidato. Además, porno para mamás, novelas romántico-eróticas, el fenómeno de ventas en Argentina. Exclusivo, Juan Alemán, la pata civil de la dictadura, a juicio por presenciar torturas en la ESMA, su defensa de la represión publicada. 23. Una tapa y mucho para leer. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 7 de la tarde, 18 minutos. En todo el país. Todos los climas. Todos los días. Nacional. A todos los argentinos. La radio pública. Tangueto. 10 años. La banda que lleva la diversidad de la música argentina por el mundo. Festeja 10 años de carrera. Tangueto. Disponible en disquerías de todo el país y en iTunes. Tangueto. Fin espacio publicitario. Las voces del día están aseguradas en una radio por Nacional. Nacional. Mañana es hoy. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gerardo. Bueno, con respecto a la compulsa, con lo de Cristina, quisiera que vuelva a ser candidata y presidenta, que se reforme la Constitución. Gobernadora Sabatella, jefe de gobierno Alicia Kirchner, bueno, y así un montón. Y vice podría ser Agustín Rossi. Un beso para todos, chao. Beso para vos. ¿Tenemos otro? Sí, mientras Clarín diga que las cosas están mal, mientras ella quiera, yo la voy a seguir votando con las tres manos. Porque no veo a nadie más con esa solidez y esa imaginación corajuda para recuperar el país que supimos tener, dice María Rosa Zapata. Hola, sí, soy Zulma de San Justo y quería decirles que estoy a muerte con la presidenta. No me importa la contra de lo que diga. Mira vos. Y Liliana González dice, si los industriales y los dirigentes sectoriales pueden estar de por vida, ¿qué es eso de obligarla a dejar su puesto? Uno más. Hola, chicos, soy Ángela de San Martín. El ruido de fondo sí. Son los dinosaurios de Tecnópolis. Estoy trabajando aquí y cada rato escucho un poquito la radio. Por la reelección de Cristina. La amo. Tuve la bendición de tenerla frente a mí el día que vino a inaugurar acá. ¿Qué le pude decir? Solamente te amo y te amo. Mirá vos, che, impresionante. ¿Cuántos llamados tenemos hoy? No sé, miles. Tanto arden los teléfonos, arden también. Ay, pero Roberto, sí, sí. No podemos tomar nota porque hoy nos hemos constituido en una mesa de estroboscopia. Estroboscopia. Poliartrosis. ¿Cómo se llama? La poliarquía. Poliarquía. Poliartrosis. No podemos, pero son muchos, Roberto. Pero me quería sacar las ganas a ver qué opinaban nuestros oyentes. Y bueno, ya está viendo. Así muchos oyentes Contreras no tenemos. Esta son un poco tendenciosos nuestros oyentes. No, yo sabes que sí creo que tenemos un montón de oyentes Contreras, pero que son los que no participan. Exactamente, que no los se que comunican. Se abstienen. Sí, y que se enojan con nosotros. Sí. Pero bueno, suele pasar. Les quiero contar, sigue con nosotros aquí Raquel Robles, la autora de La Dieta de las Malas Noticias, una novela, ¿sí?, flamante, que está todavía calentita, que está llegando a las librerías y que trata de, bueno, yo no voy a contar de qué trata porque si no, pero sí le podemos decir a la autora, preguntarle por qué, insisto, este es un libro maravilloso para leer, ¿por qué escribir? ¿Qué es lo que te lleva a escribir? ¿Qué te empuja a hacer este tipo de obra? Bueno, hay otra gente que hace otras cosas. Qué pregunta. Hubo difícil. Tres en una. A los escritores sí les No tengo la menor idea. Muy es bien, como, me parece que es como, viste, más acordás esas preguntas, no sé si se preguntan o que subyace, cuando en la elección sexual, como sí. Si hubiera algo de la elección en ser gay o ser heterosexual. Sí. Y a mí me resulta un poco así, no sé si, no, si hubo una elección, no me la acuerdo, no recuerdo el momento en que sucedió. Yo escribo desde siempre. Después hay algo más de la voluntad o de la militancia en el asunto que es publicar. Claro. Ese es otro precio, ¿no? Y después de la primera, me resultó, de la primera novela publicada, me resultó, sí, además de escribir, la necesidad de comunicar, como de que otros, de entregar, no sé, de que otros lo lean. Pero no, nunca fue la razón por la cual escribí. La primera fue a partir de un premio literario, o sea que te animaste, digamos, a publicarla porque entre muchos otros que habían entregado, y bueno, fuiste vos la ganadora, ¿no? Ay, sí. No es que fuiste a una editorial y se publicó, o sea, hiciste un trabajo indirecto para la publicación, ¿no? Sí. Fue un premio, ¿en qué año fue? No me acuerdo. 2008. Premio Clarín 2008. Sí. Y yo te quería, y además tenías antes vos, o creo que ahora, no sé si te seguís dedicando, trabajabas con, justamente en un taller de escritura, con chicos marginales, ¿puede ser? Ya no, estaba no siempre vinculado con el tema de la escritura. Ya no trabajo más dando taller porque no tengo tiempo, estoy en otro lugar de la estructura, pero me parece que ese taller que se llamaba El Poder de la Imaginación, que publicamos 5 libros con los chicos, un poco atraviesa lo que hacemos ahora con nuestros presuntos infractores, con los jóvenes que están en algún programa o en algún dispositivo penal juvenil. Tiene bastante que ver con aquello, porque intentamos generar algunas escenas de ficción, aunque escribamos o dejemos de escribir, en la que podamos estar, uh-huh. ¿No? Ahora vuelvo a la pregunta inicial. Sí. ¿Cuándo escribís? Bueno, te lo voy a plantear de otra manera. ¿Cuándo escribís? Digamos, ¿en qué crees que eso te modifica a vos? O sea, ¿qué estás dando cuando vos escribís? ¿Me preguntás cuándo escribo o cuando escribo? ¿Con acento o sin acento? ¿Cuándo? No, sin acento. A mí me modifica un montón. A mí me modifica un montón. ¿Qué? ¿Sacás cosas? Supongo que sí, que saco cosas, pero meto cosas sobre todo, me parece. Yo soy bastante otra después del día de escribir. Yo escribo bastante los domingos, es mi día franco de madre, y los domingos terminan siempre muy distintos de cómo empezaron. Yo vivo con los personajes a los que acompaño. Me pasa lo que a ellos les pasa, así que... Raquel, yo siempre tuve una inquietud. ¿A qué atribuís que tantos escritores siempre, en algún momento de su vida literaria, se encuentran con esa figura materna o paterna? Yo me acuerdo de Simone de Beauvoir, con Una muerte muy dulce, hablando del final de su mamá, del buen dolor de Sacomano, de Las cartas a mi padre de Kafka. Hay un momento que no sé qué pasa, que se instala la palabra mamá o papá. Me parece que es lo que un poco lo que decía antes, les pasa a todos, de todas las profesiones. Hay un momento, tal vez varios, pero seguro que hay un momento en el que nos encontramos con papá y con mamá, solo que los escritores trabajan de eso y lo escriben, pero no el que no se encuentra nunca en ese lugar, no creo que exista. Por ahí algunos no se dan cuenta o lo atraviesan de una manera un poco más superficial. Yo pienso que a veces tiene que ver cuando alcanzamos una cierta madurez y nos empezamos a poner en el lugar de ellos. Puede ser. El reflejo con nosotros mismos, cuando ¿no? somos madres o padres, puede ser, pero los que no son madres ni padres, me parece que hay un momento donde para pararte sobre tus dos pies tenés que atravesar ese momento. Seguro. De volver a decir mamá. Caramba, 19:26, estamos hablando con Raquel Robles, La Dieta de las Malas Noticias, su nuevo libro, y bueno, estamos compartiendo con ustedes una charla con ella a propósito de, a ver, qué se planteó a partir de el lanzamiento de este libro. Bueno, uno dice lanzamiento, en realidad, la escritura, ¿no? Esta es la parte ya comercial del asunto, digo, está en las librerías, que eso también es muy loco, ¿no? Una idea, esta cosa del trabajo de todos los domingos, y de golpe y de pronto estás en un programa de radio y en las librerías está tu libro. Es bastante impresionante, sí. ¿Cuánto tiempo te llevó esta novela? Esta novela, no sé, me llevó 1 o 2 años. Lo que pasa es que después viajó por varios lados, dio muchas vueltas antes de llegar hasta acá. Y si bien hubiera sido bueno seguramente publicarla antes, y algunos tropezones hicieron que la publicáramos ya sin Clarín, solo con Alfaguara, unos cuantos años después, tuvo su gracia porque nos dio la posibilidad de trabajarla más, o a mí me dio otro tiempo, otra madurez y otra maduración de la pieza, digamos. Claro. Pero llevas, no sé, la verdad que los libros son raros en relación a la cantidad de tiempo que llevan.

La humedad 97%. Un nuevo juicio por la mega causa de Campo de Mayo. Va a comenzar esta semana en los tribunales federales de la localidad bonaerense de San Martín. El ex dictador Reinaldo Viñone y otros represores serán investigados por los crímenes de lesa humanidad sufridos por 20 personas. En el proceso también se va a juzgar a Santiago Omar Riveros, el ex comandante de los institutos militares de Campo de Mayo. Asimismo, Eugenio Guañabens Perelló, director de la Escuela de Servicios para Apoyo de Combate General Lemos. Trabajadores despedidos de Canal 13 se van a concentrar frente al Congreso de la Nación. La movilización se realizará el próximo jueves para reclamar que la Auditoría General de la Nación se pronuncie sobre la denuncia por asociación ilícita contra directivos de Grupo Clarín y el expresidente Carlos Menem. Esto por la entrega irregular de la emisora a Artear Sociedad Anónima. Así lo indicó al servicio informativo de la radio pública el exdelegado del personal de Canal 13, José Carbonelli. El próximo jueves a las 12 horas nos vamos a concentrar en el Congreso para protestar contra la AGN, porque desde hace 2 años que hemos presentado las denuncias y los desfalcos millonarios que produjo Clarín en Canal 13, y hasta el día de hoy no hemos tenido un dictamen o una auditoría sobre el caso. Nosotros lo denunciamos por asociación ilícita a los dueños del diario Clarín, Ernestina Rea de Noble, Héctor Mañeto, Lucio Pagliaro y otros, y al expresidente Menem, por asociación ilícita, con el principal fin que fue la apropiación irregular de Canal 13, sumado la violación del pliego de licitación. No puede Clarín desinvertir Canal 13 cuando no hizo inversiones en Canal 13, porque compraron al precio irrisorio que le entregó el canal Menem de 5 millones de dólares, y lo hicieron con el dinero que nos robaron a los trabajadores cuando nos quitaron de nuestro salario 7 millones de dólares, donde hemos tenido aprobación del Ministerio de Trabajo y de la Justicia por esa deuda, y nunca pagó un solo peso. El tiempo. La ciudad de Buenos Aires con cielo nublado y lloviznas, la temperatura 13 grados 6 décimas, la humedad 97%. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional. Después de la tarde y antes de la mañana, la noticia para en un solo programa. Mañana, mañana es hoy. Recordando tu expresión, vuelvo a desear. Estoy muy de acuerdo con este proyecto político, pero considero que nuestra querida presidenta ha hecho un gran esfuerzo en todos estos años y merece que otra persona la reemplace y ya pueda disfrutar y descansar y cumplir otras expectativas de su vida. Bien, ¿otro más? Hola, Roberto. Yo amo a Cristina. Nunca pensé que iba a vivir este momento que estoy viviendo ahora en la política, pero quisiera que hubiera 1000 Cristinas. Ojalá pudiera, pero está un poquito cansada a lo mejor, ¿no es cierto? Marisa de Chacabuco. Gracias, Marisa. Gracias a la amiga también de Villurca, que llamó. ¿Tenemos ahí en el Facebook? Sí, la homónima de la actriz Silvia Montanari se propone un referéndum y que el pueblo elija si quiere una reelección y si es así que se modifique. ¿Un qué? ¿Un referéndum? Referéndum, sí, señor. ¿Qué elija? Otra. De Susana de Coghlan para el programa de Caballero. ¿Qué hace, Susana? Realmente, siendo egoísta, no se hagan los rulos, como dice Cristina, pero siendo egoísta, quiero que se hagan los rulos y que sea nuevamente presidenta y que continúe, que se modifique la Constitución, se adecue a la actualidad con todos los cambios que se están haciendo. Bien. Bueno, uno solito ahí del Facebook, lo tenemos a Jorge Mancinelli en punta. Ahí está Alba Noemí Pérez Ay, dice, la Constitución no solo en nuestra patria, sino en cualquier país debe reformarse por tener que adecuarse a los tiempos. Adecuarse a la norma. 7 de diciembre, día de San Ambrosio. El 7 de diciembre es el día de San Ambrosio. Ahora les voy a contar quién es San Ambrosio. Pero antes, ¿saben qué? Vamos a escuchar la habitual columna de economía de Jorge Mancinelli, Mañana es Hoy. Entidades de tenencias de valores extranjeros. Ese es el nombre con que en España se da protección a empresas y conglomerados extranjeros que no quieren pagar impuestos en los países en los que operan. La figura que da albergue a esas firmas permite la existencia de sociedades constituidas exclusivamente para registrar la tenencia y gestionar participaciones de capital en sociedades que no residen ni operan en España. Las entidades de tenencia de valores extranjeros son beneficiadas con un tratamiento fiscal especial para sus socios, ya que están eximidos de la imposición sobre dividendos y participaciones y también del pago del impuesto a la renta después de la distribución de ganancias. La generosidad fiscal del Estado español con los recursos de terceros países fue como miel para las moscas. Entre 2006 y 2010, grupos económicos locales de primera magnitud y multinacionales que desarrollan sus actividades y facturan en la Argentina se convirtieron en empresas españolas. Para disponer de una referencia sobre el impacto que esa conversión de nacionalidad produjo en los recursos fiscales argentinos, recordemos que el año pasado la AFIP recaudó aproximadamente 2.000 millones de pesos por tenencias de acciones y participaciones societarias. Esas tenencias y participaciones integran bienes personales, fuente de la tributación. Gracias al artilugio de registrar en España una sociedad que es propietaria de las acciones de una empresa que opera en la Argentina, los socios de la firma registrada como entidad de tenencia de valores extranjeros no pagan ni allá ni aquí. Según una primera cuenta y para el año pasado, los accionistas de las firmas que se nacionalizaron españolas dejaron de tributar bienes personales por 250 millones de pesos aproximadamente. La mala práctica fiscal en que incurrió España tiene que ver con que permitió la evasión fiscal mediante la utilización del convenio para evitar la doble imposición que firmó la Argentina con ese país en julio de 1994. La Comisión Evaluadora y Revisora de Convenios para Evitar la Doble Imposición, a cuyo frente está la AFIP e integran los Ministerios de Relaciones Exteriores y Economía, solicitó modificar ese convenio. La Argentina propuso incorporar al acuerdo fiscal del 94 una cláusula dirigida a impedir fraudes mediante la exclusión de accionistas que no fueran efectivamente residentes en España. Las autoridades españolas se opusieron. La cláusula de excluir del convenio 94 a quienes no sean residentes de los países que lo firman integra un acuerdo con Estados Unidos. Los beneficiados por la evasión fiscal no fueron solo las empresas que inventaron falsas sociedades propietarias en España, sino también grandes estudios y asesores legales y contables de la Argentina, quienes promovieron la evasión a través de cursos y publicaciones con pretensión académica. La legitimidad profesional y el prestigio social que tienen los profesionales dedicados a buscar métodos y oportunidades de evasión fiscal para una calificada clientela compuesta por grandes contribuyentes está sostenida en dos pilares. La implantación del neoliberalismo a sangre, fuego y golpes de mercado a lo largo de casi 30 años y la dolarización de la economía. Sin doble moneda y sin la hegemonía cultural del neoliberalismo, la evasión a gran escala no hubiera sido materia de exposición académica y periodística. La gestión de la Comisión Evaluadora y Revisora de Convenios para evitar la doble imposición, a cuyo frente está la AFIP e integran los Ministerios de Relaciones Exteriores y Economía, además de combatir la evasión, está librando una batalla contra la impunidad que hicieron posible esos pilares: neoliberalismo y dolarización. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Jorge Mancinelli. Jorge Mancinelli. Economía. Radio Nacional. Radio Pública. Radio Pública. La Radio Pública tiene... La Radio Pública tiene... La Radio Pública tiene... Rock. Rock. Para 40 millones de argentinos. Soy Tomás. Soy Miriam. Soy David. Soy Guillermo. Soy Evaristo. Yo quiero tener 1 millón de amigos. Somos más de 60.000 en Facebook. Hasta los 100.000 no paramos. Nacional y Vox. Siempre amigos. El sacrificio de un pueblo por la libertad de América. En la parte musical también, yo podría poner algunas referencias de Mier, que es un instrumento de 3 metros y que termina en una trompa, que es un instrumento de invierno, es un instrumento de las heladas, un instrumento que deja un mensaje de dolor, de silencio, y que tiene una base también epopeyica, histórica, desde la jornada, inclusive anteriores al éxodo jujeño. La música, la pintura, todas las artes se reflejan en estos hechos históricos. E inclusive hay alguna de las maestras de música que fueron diciendo, haciendo, quiero decir, algunos temas relacionados con los héroes anónimos, como don Mariano Gómez, como don Bernardo Jiménez, como el coronel Arias, el coronel Álvarez Prado, Francisco Pastor, tantos héroes de la historia, olvidados por la misma historia, olvidados por el lugareño, nombres anónimos que se han perdido en el tiempo. Toda esta gente del pueblo de Mahuaca los recuerda y trata de reflejarlos en las obras que van creando, que van haciendo. Mi caso especial es como escritor, y bueno, me puse a escribir la poesía relacionada con el éxodo, y como músico, algunos temas que tienen mucho que ver con los tiempos de frío, con los tiempos de agosto, con los tiempos también de las guerras por la independencia. A 200 años del éxodo jujeño. Mi nombre es Fortunato Ramos, soy maestro rural de profesión, soy músico de oído y escribí 5 libros, en uno de los cuales está la base de una película. Esa película se llama La Deuda Interna. Nacional, una radio con historia. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 7 de la tarde, 45 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. La información del país y el mundo tiene su punto de partida en Hoy Más Que Nunca. Periodismo en estado puro. Es muy difícil saber si hoy día los presidentes de las grandes corporaciones multinacionales están de acuerdo con que se puede salir de la crisis sin ajuste. Hoy Más Que Nunca. Con Eduardo Anguita, Hugo Paredero, Mariana Gil Laborde, Horacio del Prado, Adrián Corol, Francisco Balas y Walter Guba. Después de darle la espalda a las medidas de ajuste, ahora se encuentra que es ajuste por 3. Lunes a viernes de 7 a 9 por Nacional, la radio pública argentina. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Argumentos validados por especialistas. Y 19:46, esta es Mañana es hoy en la radio pública y la tengo a mi diestra. Sí. ¿Sí? A Luchía Capo. Mire, Roberto, este es un problema de la justicia. Este es un problema de la justicia pampeana, que hoy me impresionó una nota que encontré, que dice que... Yo la vi impresionada, cuando llegó. Fuertemente impresionada. Impresionada, sí. Sí, fuertemente impresionada. Todos le preguntaron. Usted sabe que hay una señora a la cual le robaron su pobre animalito. No. Que era un perrito de la raza caniche toy. Oh. Chiquitito. Chiquitito, oh. chiquitito. Bueno, ¿sabe quién tenía el caniche? ¿Quién? El carnicero del barrio. No. Pero usted sabe... El animalito tenía comida. Sí, comía bien. Es más, se lo devolvieron gordísimo, Roberto. Y ella dice, no, él era vegetariano. No sé cómo se llamaba el perrito, la verdad desconozco. Pero fíjese este caso singular, ¿no? Y se lo voy a reproducir tal cual el cable. Dice, una mujer logró recuperar a su perrita de raza caniche toy luego de que la justicia de La Pampa ordenara la realización de un análisis de ADN. Y le exigiera al carnicero de la zona que se la devuelva. En el ínterin, el pequeño animalito de color blanco había tenido cría. O sea que se lo trató también de apropiador, no, cosa que está bien. Pero el ADN, no, ¿a quién se lo hicieron? O sea, ¿el carnicero era el padre? ¿O ella era la madre del caniche? Roberto, no sé a quién le hicieron el análisis de ADN. No dice ahí la nota. No dice, Roberto. No, así informa. Yo pregunto, ¿hay análisis de ADN para los perros o no? Anita Maroto desde el control dice que Anita sí. Anita Maroto dice que pero sí. Pero seguramente sabe quiénes son los padres, lo habrá ahora, comprado. Ahora, ¿para qué caniche? Me hacen un análisis de ADN al perro? ¿Para demostrar que el perro era el perro? Y debe ser, debe yo haber creo un... que el carnicero tuvo que demostrar que no era el padre. ¿De quién, de los cachorritos? Del perro. Y yo creo que la madre del perro era la propietaria y está muy bien que reclame a sus cachorros. Y bueno. But the party was nice, the party was bumping. And everybody having a ball. Until the fellas started in calling. And the girls respond to the call. And the poor boy shout out. Who let the dogs out? Who let the dogs out? Al carnicero le metieron el perro, es evidente. Pero la Cuni dice algo que tiene razón, que capaz quedaron pelitos del animal en la casa de la señora, sí. Y efectivamente le sacan después pelitos al, realidad, al, nuestra operadora. Ahora, sí. Dígame, al animal raptado. Y ahora dígame, ¿es necesario? Sí. Es necesario. Roberto, necesario. Porque una conoce a su propio perro. No, está bien. ¿O no? Mirá, vos no, papás, no ves las series si estas americanas. Si lo amás a su propio perro, lo recontra, recontra. Por eso, y además quiere que le diga, no veo un caniche con el carnicero. Había un problema, que el perrito venía comiendo, no quería saber nada de volver. No, que le hacían cosas... Tarta de apio le hacían al perrito. Claro. Telma Luzzani, ¿qué tenemos internacional? Mira, dentro de dos días, el 22 de agosto, se van a cumplir 2 meses del golpe parlamentario contra Fernando Lugo. Y hubo bastantes noticias los últimos días en relación a que Fernando Lugo podría volver a ser candidato en abril del 2013, que es cuando va a dar elecciones presidenciales. Bueno, hoy salió el exministro de Acción Social del gobierno de Lugo, Hugo Richter, que es un dirigente de la coalición Frente Guazú, que es una coalición de izquierda, a decir que Fernando Lugo no va a ser candidato, que él va a jugar el papel de líder de la construcción del Frente, eventualmente analiza una candidatura a senador. Normalmente los presidentes paraguayos, cuando terminan su mandato, que no tienen reelección, se convierten en senadores vitalicios, es parecido al régimen que tiene Chile. Bueno, esto le hubiera correspondido a Fernando Lugo si no hubiera sido expulsado con un juicio exprés el 22 de junio. Esto entonces parecería que se va a presentar como senador, pero no a candidato presidencial. Bien, 19:50, hoy un programa especial, porque también no solamente estuvimos refiriéndonos a la actualidad, sino básicamente, bueno, a otro tipo de actualidad, que tiene que ver, por ejemplo, la salida de un libro, en este caso, La dieta de las malas noticias, de Raquel Robles, su segundo libro por Alfaguara, el primero se llamaba Perder, y este realmente, bueno, lo estábamos recomendando desde aquí, tenemos la suerte de que Raquel esté aquí con nosotros, compartiendo la tarde aquí en Mañana Soy. Y tengo una pregunta así, filosófica. Esa es difícil que yo te puedo llegar a hacer. No, hay en la escritura del libro, ¿sí? Mucha reescritura, quiero decir. Yo lo que vi aquí es un trabajo narrativo donde uno puede, se deja atrapar por la narración, pero creo que hay una intención de atrapar a ese lector. Entonces, acá hubo mucha reescritura, fue y vino, laburo con el editor del libro, o vos fuiste tu propia editora, ¿cómo lo llevaste adelante? No hubo mucha reescritura, sí hubo un trabajo con la editorial, que para mí es un trabajo muy interesante, para mí Julia Salzman, que es la editora, yo digo que es mi directora de tesis, uh-huh. Me acompaña y me devuelve todo mejor de lo que yo le doy, sobre todo porque devuelve preguntas y devuelve... ¿A tu primera lectora? Es mi primera, no sé si la primera, porque tuvo varios lectores. Ah, ¿sí? Sí, previos. Pero es una lectora muy muy fina, Julia. En general, lo que yo escribo pasa por alguna clase de proceso previo a ser escrito, que desconozco, pero siento que sucede, y no tiene mucha reescritura como... de corrección, de ida y de vuelta, en el momento que lo estoy escribiendo, no me sucede así. Después, cuando ya salió, estoy más dispuesta a trabajarlo. Pero hay un momento donde es difícil retrabajar como o pensarlo como un objeto al que trabajas, ¿no? No sé si me explico. Hay como un momento para acá. Para, no sé si leíste un libro de Stephen King, sí, que se llama Mientras escribo, uh-huh, que para mí es un manual de instrucciones maravilloso. Y dice algo eso, que hay un momento en el que todavía no puede haber lectores y no puede haber reescritura. Hay un momento en el que todavía es demasiado íntimo para andarlo toqueteando. Ah, mira. Sí. Bueno, es evidente que es la primera etapa. Después sí, está el tema de sacarse el miedo encima y que lo vea otro y que te diga, eso que te pareció una genialidad, no se entiende. ¿A dónde vas con todo esto? Escucha, la intimidad esa que contás, ¿tiene que ver con el contenido o con justamente el trabajo de escritura, que no estás conforme o que es demasiado íntimo, o con las dos cosas juntas, mezcladas? Con el... Cuando está escrito es porque estoy conforme. No, cuando vos decías de ese momento en donde íntimo, donde sí, todavía... aunque sea íntimo, aunque sea lo que produje hoy, lo que es íntimo es como la relación que tenés o que yo tengo con el personaje al que estoy acompañando. Yo escribo en primera persona, entonces hay un momento en que me cuesta salir de ese, del personaje para andarla criticando. Sobre todo, una cosa es la letra, ¿no? Y otra cosa es lo que ella hace o deja de hacer. Es como eso, una vez que está escrito es que ya lo hizo. Es difícil volver atrás de algo que uh-huh, ya hizo ella o el personaje del libro ya hizo. Pero vos sos escritor también, así que debes saber. No, pero lo mío es más que nada, digamos. Yo soy un escritor periodístico, digamos. No, yo voy a decir una cosa. Dígame. Leer sobre Galimberti, sí, si no hubiera sido una novela, exacto, yo por lo menos no lo hubiera leído. Bueno, había algunas técnicas, ¿sí? Es que básicamente, bueno, de lectura, pero ahí yo sí entiendo y sí respeto mucho la cuestión ficcional, porque mal o bien, digo, para decirlo de algún modo, cuando uno está escribiendo un libro de investigación periodística, utiliza las técnicas, pero no puede evadirse del dato. O sea, no es que puede dejar de lado la verdad para reconstruir algo que no sucedió, ¿no? Uno puede plantear algunas parámetros, pero en función del suspenso, por ejemplo, modificar algún dato de la realidad. No, podríamos hundirnos en un debate sin fin respecto de la verdad, ¿no? Sí, y el dato. Igualmente, aunque los datos existan, el personaje haya existido, siempre le preguntás al personaje. Sí. Y siempre te pones en el lugar de, y siempre imaginás por qué tal reacción o hacia dónde hubiera ido. Pero de algún modo, sí, o sea, más que esclavo de la narración, sos esclavo del dato. Es cierto. En cambio, me da la impresión que cuando uno escribe en clave ficcional, tiene ahí una especie de libertad, que también debe ser una gran incertidumbre y una gran angustia en algún momento, porque vos estás creando esa realidad. Ese recorte que vos hiciste respecto de, para poder contar esa historia, es un recorte absolutamente ficcional, más allá de si le preguntamos a la prima de Galimberti, seguro nos contaba otra historia, y me parece que ahí hay un escritor que cuando se anime a alargar el dato va a dar que hablar. Cuando tenga un poquito más de tiempo. Ahora, la última que te hago, ya nos estamos yendo, faltan 4 minutitos de las preguntas típicas mías, que es, bueno, ¿qué esperas de La Dieta de las Malas Noticias, tu último libro? Este es... Que lo lean. Pregunta típica. Que lo lean. Que lo lean, ¿no? Muy buena respuesta. Muy buena respuesta. Supera la pregunta ampliamente. ¿Tenemos mensajitos de oyentes? Dale. Quiero decirles que el 24 de agosto es el Día del Padre en la provincia de Mendoza. Juan Carlos Mareco, el popular animador uruguayo, quiso imponerlo a nivel nacional hace ya varios años. Pero el lobby de las empresas de indumentaria lo impidió para que se convierta a nivel nacional. Ya vos, si desconocés esto. ¿Eh? Y la mitad del programa lo hacen los oyentes, dale. Cristina, por toda la vida, la amo como amo a Néstor, que siempre estará en mi corazón. Sufrí horrores el día que falleció Clara Susana Di Tusengo, y lo llevo en mi corazón siempre. Arriba los Kirchner, con letra mayúscula y subrayado. Gracias, Clarita, por abrirnos tu corazón. ¿Tenemos otro? Susana Silverberg dice, yo pienso en su salud, el de la presidenta, por supuesto, porque si pienso en la mía, la quiero a Cristina de nuevo. Pero entiendo que podría estar de candidata a vicepresidenta para cuidar de cerca todo lo bueno que nos deja. Bueno, muy bueno, bien. Robert, tiene ahí algo cortito. Tengo una última del estribo. Mañana, martes 21 de agosto, de 19 a 21 horas, continúa el seminario filosófico.